Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Esto es Radio Van Gogh en otoño. Son las 15 y 17 de la tarde, tras una larga, bastante larga tanda comercial. Así que se ve que el dinero está fluyendo por los canales más económicos de la Radio Gogh. Así que una alegría para todas y todos que haya mucha, pero que requete mucha publicidad. Bueno, esto era Radio Van Gogh en otoño, aún sigue siéndolo, pero es un día tan soleado hoy que parece verano, pero ya hay hojas por el suelo, ya las montañas empiezan a tomar un cierto color, pero eso está explicado mejor un poco más abajo, escrito con un poco más de tiempo, hace algunas horas, en el día de ayer, un día largo que ha sido. Y dice así: las montañas poco a poco empiezan a alegrarnos la vista con su rubor de hojas. Creo que se avergüenzan de nosotros. Yo creo que sí, que se avergüenzan de nosotros. De nuestra insistente tendencia a destruir y ensuciar el entorno natural al que, aceptémoslo, no le sienta demasiado bien la presencia humana. Sí, una cosa era la presencia humana cuando éramos pocos, y ahora la presencia humana, cuando somos muchos, ya es quizá demasiada presencia. Abrimos nuestro programa de hoy con un poco de glam rock. Mark Ball. Ah, no lo abríamos, lo vamos a escuchar después al programa. Acabo de notarlo. Así que vamos a escuchar ahora mismo un poquito de glam rock a cargo de Mark Bolan y sus T-Rex, que nos entonarán las estrofas de la afamada canción intitulada Metal Guru. Después se viene una tarde movidita con el viento del otoño y un montón de historias sublimes, algunas, y degradantes y abyectas, otras, por supuesto. Estamos acá en el estudio mayor de Radio Goga, acompañado por la grata presencia de Valeria, nuestra operadora estrella del día, nuestra querida co-curadora del programa, Fernanda Fonchi Gaspari, está en este momento tremendamente atareada en tareas de producción, de movimiento, de material escenográfico de un lado para otro, así que desde acá le mandamos un saludo muy especial y ya nos acordaremos de ella más tarde, pero hoy lamentablemente no nos va a acompañar. Así que, Valeria, por favor, un poquito de Metal Guru. Estábamos con el retorno muy bajo acá en la sala y como es, parece ser que ya habíamos pasado al Metal Guru. Igual es una canción hermosa, increíble, encantadora, así que disfrutamos un ratito más del tema y seguimos adelante con nuestro programa del día de hoy, que calculo que será un tanto deconstructivo y azaroso, como suele ser cuando nos falta la co-curadora del programa, la amiga Fernanda, que es una especie de norte para este programa. Su capacidad organizativa hace que esto fluya de otra manera, sea mucho más ameno y demás. Así que intentaremos extrañarla, no tanto en ese sentido. Así que vamos a ver qué dice nuestro libretista estrella del programa con su monólogo inaugural, pieza de tediosa pedantería a cargo del pintor que habla por radio en este momento. Es decir, para el que no lo haya, que no haya captado la sutileza, quien les habla, el señor Aurelio García. Y dice así: el arte de hoy es una suma de hechos, objetos, pensamientos, palabras, animales muertos, disecados o no, algunos artistas y un número indeterminado de curadores y curadoras, y galerías y museos asesoradas y asesorados por curadores y curadores y curadoras, así una cantidad así como muy, muy intensa. Una bendita confusión que flota cual nube cargada de lluvia y electricidad, pero que no alcanza a precipitar más que algunas gotitas pequeñitas, pequeñitas. La nube es cada vez más grande, cada vez más gorda y cada vez más mezquina de llover. La nube en cuestión proyecta una espesa sombra sobre el mundo y adopta formas cada vez menos parecidas a cosas. Ni siquiera los niños más imaginativos consiguen ver en ella algún animal, como por ejemplo un oso, que es de lo más común con otras nubes. Pero con la nube del arte no hay caso, es completamente no figurativa y completamente gris. Un grisecito, grisecito, hecho solo con partes iguales de blanco y negro. Tanto a los niños como a las personas sensibles, observarla solo les provoca un exasperante aburrimiento. Los deja como vacíos y por tanto la evitan y disfrutan viendo otra clase de nubes más rumbosas. Solo un selecto grupo de entendidos se muestran interesados en las entumecidas evoluciones de la nube del arte. Consideran satisfactorio cada momento en el que la nube no refleja nada ni muestra atisbo alguno de color, lo ponderan como una metáfora del sinsentido de las cosas y del arte en particular, y valoran principalmente el hecho de que no evolucione. Uy, se me acaba de colgar la computadora, qué cosa. Así que no podemos seguir leyendo. A ver si se mueve el, o se, oh, se, hoy estamos con Murphy en un en estado de gracia. Ay, se movió la ruedita. Digamos, estamos con esta gente que considera satisfactorio cada momento en que la nube no refleja nada, ni muestra atisbo alguno de color. Y a esto lo ponderan como una metáfora del sinsentido de las cosas y del arte en particular. Y valoran principalmente el hecho de que no evolucione, que permanezca siempre en una redundante danza cercana a la inmovilidad absoluta. Solo temen que un día algo cambie y precipite sobre sus cabezas una catarata de ceniza gris, pero más aún temen la aparición de unas pequeñas y atrozmente bellas ascuas como piedras preciosas incandescentes que permanecían retenidas por la infausta gravedad de la nube. Ampliaremos. Para reflejar tanto optimismo por el arte, escucharemos una música que de a ratos resulta espantosamente tóxica, así como una especie de glifosato musical, y de a ratos es su propio antídoto. Así que, por favor, Valeria, el tema 2, Beck, The New Pollution. Muchas gracias. She's got the lily white cavity crazes. She's got a carburetor tied to the moon. Pink eyes looking to the fruit of the ages. She's alone in the new pollution. She's alone in the new pollution. She's got a hand on the wheel of pain. She can talk to the mangling strangers. She can sleep with a fiery ball. Throw her troubles to the dying embers. She's alone in the new pollution. She's alone in the new pollution. Bien, aquí estamos de vuelta tras la cancioncita sobre la polución de Beck. Así que la nueva polución, no la polución de antes de toda la vida, sino ahora una polución mucho más tóxica, mucho más loca. Uy, como está sonando mi Facebook, espérenme un rato que estoy en el aire, luego contestaremos a la como es impaciente radio escuchencia. Vamos al sumario del programa. Estamos un poco tarde para sumarios, pero bueno, vamos a hablarlo rapidito. Probablemente de todo lo que les vaya a ofrecer hoy para el menú de esta tarde, creo que vamos a alcanzar a hacer los honores a poco. Pero bueno, como primer platillo, a modo de entrada, tendremos a John Hirschfeld, el creador del fotomontaje, una brevísima reseña biográfica del artista alemán, a pesar de su tan británico nombre. Ya daremos las explicaciones del caso, porque alguien que se llama John Hirschfeld es alemán, fue alemán. Luego, como plato principal, nos adentraremos en el universo de André Lhote, el pintor cubista, o André Lhote, porque era francés, así que vamos a decir André Lhote, el pintor, y si no, alguien francoparlante puede llamarnos y ahí llamarnos al orden y explicarnos el correcto pronunciar el nombre de André Lhote, o André Lhote. El pintor cubista, maestro de maestros, y entre otros alumnos, pequeños niños como Bernie, Spilimbergo, Castagnino, Raquel Forner y siguen algunas firmas, pero digamos que tiene unos nombres importantes. Era como el artista francés de moda con el que iban a estudiar los artistas, los jóvenes artistas plásticos argentinos de la década del 30, por plantearlo de alguna manera, los años 20, años 30. Como postre, pensado especialmente para patearnos el hígado o simplemente para atragantarnos con el carozo, veremos una nota de Eduardo Iglesias Bricle sobre la incomprensión del mundo entendida como el encuentro con un artista que anda cruzado con todas las cosas. Ya veremos de qué se trata, pero es. Por un lado es divertido y por otro lado te dan ganas de agarrarlo a patadas al amigo de Iglesias Bricle. No, Iglesias Bricle al contrario, un encanto. Y para el café Copa y Puro, dejaremos en paz a la Gioconda. Una nota también de Iglesias Bricle sobre Alfredo Lito acerca de la Gioconda y Duchamp. Así que Dios proteja nuestra digestión. A continuación, una música ecléctica que refleja con sorda opacidad los brillos de tanto concepto enunciado. Así que, Valeria, por favor, Donald Fagen, el tipo de Steely Dan, sí, una banda que cuando yo era joven no me gustaba nada y ahora que estoy viejo me gusta cada día más. Out of the Ghetto, por favor. Bueno, estamos aquí de regreso tras esta intensa canción de Donald Fagen, que se parecía un poco larga de ratos, pero bueno, estaba buenísima. Así que, además, tómenla, disfrútenla, porque lo que viene musicalmente después, no más o menos, pero va a ir empeorando hasta niveles, hasta caer a lo más bajo de lo que puede ofrecer la música. Ahora vamos a ver a John Heartfield, el creador del fotomontaje. Pero en realidad no es John Heartfield, sino es John Heartfield, porque el amigo era alemán muy importante en su momento, luego como que cayó un poco en el olvido, inmerecidamente. Bueno, Iglesias Brickles rescata su figura con mucho cariño. Pues se nota que es uno de los referentes, uno de los lugares donde afanaba, dicho esto con todo respeto, Iglesias Brickles. Una recorrida breve y desgarradora sobre las peripecias de un artista tan comprometido como inconformista, el amigo John Heartfield. Es un post del 20 de febrero del 2010, ya tiene un par de añitos, caramba. Que el año 2010 ya sea el pasado, por más reciente que sea, ya es el pasado, es una muestra de que el tiempo no para, no se detiene y nos lleva puestos. Así que, nadando en el mar del tiempo, vemos está ilustrado con una imagen de Heartfield que se llama Guerra y Cadáveres, la última esperanza de los ricos, de abril del año 1932, un fotomontaje ya de ciertos años. Y parece, si uno lo ve, son unos cadáveres así, de como una especie de soldados así, que se ven unas botas, un poco de alambre de púa. Encima de esto hay una hiena. La hiena está trabajada medio caricaturescamente. Esa hiena tiene una galera y tiene como una condecoración alemana, así, una cruz de hierro. Digamos, antes de que Hitler llegara a hacerse cargo de Alemania, que eso sucedería un año después de la fecha de la creación de esta obra. Y si uno lo mira así, con, en cierta manera, esta imagen, así, entre sepia, blanco y negro, es como que es en blanco y negro, pero el papel es así, es un poco asepiado, da la sensación de estar viendo el sobre interno de un disco de Clash, o podría estar las letritas de los Sex Pistols diciendo alguna barbaridad encima, y no quedaría, no difiere mucho de la reina de Inglaterra con el God Save the Queen de letras recortadas encima de los ojos. Bueno, y vamos a la cosa. Helmut Hetzfeld nació en Berlín el 19 de junio de 1891, perdón. Hasta 1914 asistió a escuelas de artes aplicadas y tomó clases particulares de pintura. 2 años de servicio militar en plena guerra le hicieron cambiar el punto de vista sobre varias cuestiones. Claro, está 2 años en la Primera Guerra Mundial y vivir para contarlo no es poco. Una experiencia visual que imagino no habrá podido olvidar y de haber sido intensa, por llamarlo de alguna manera. Odió el ultracolonialismo que justificaba la carnicería de la Primera Guerra Mundial y la consecuente xenofobia antibritánica que parecían exudar los germanos. Como protesta hacia esa xenofobia contra los británicos, es que mudó su nombre por el de John Heartfield, o sea, Helmut Heartfield, empezó a llamarse John Heartfield. Por esa época, empezó a experimentar con sus collages y fotomontajes. Fue el fundador del Partido Comunista Alemán, uno de los fundadores del Partido Comunista Alemán, el KPD, en 1918. En 1920 se unió al grupo dadaísta de Berlín, aportando sus fotomontajes para el periódico que estos publicaban. Sus diseños satíricos sobre las instituciones de la República de Weimar fueron el principio de una larga serie que se prolongaron con lo que también le dedicó a los nazis y a Hitler en la década del 30 alguna de sus agudezas visuales. Recuerden, la República de Weimar era esa época de Alemania donde para comprar un kilo de pan había que llevar dos carretillas de dinero para poder comprarlo además. Es interesantísimo ver el dinero de esa época que estaba impreso poco menos como los números de cuando uno saca número en la carnicería. En 1933, pobre hombre, tuvo que huir y se refugió en Praga, lo cual tampoco es que estuviera muy a salvo, desde donde siguió colaborando en el AIDS, periódico ilustrado de los trabajadores, hasta que fue clausurado en 1938, cuando también el amigo Hitler y sus amigos llegaron dando paso de ganso y haciendo ruido con sus botas, y también se hicieron cargo de Praga. Para cuando las tropas del Tercer Reich invadían Checoslovaquia, Herfield ya registraba domicilio en Londres, así que había sido en un punto un visionario al ponerse John Hetfield y huir con rapidez hacia Londres. Volvió a Berlín, del lado comunista, en 1948. Le habían prometido una retrospectiva en un museo, que la burocracia y cierta hostilidad que despertaba su exilio británico la atrasó varios años. Y es cierto, la burocracia del comunismo, digamos, prosoviético de después de la Segunda Guerra Mundial era complicado, sobre todo con mentes y pensamientos independientes. Sin embargo, tipo tenía sus convicciones, continuó viviendo allí y comenzó a trabajar en las escenografías del Berliner Ensemble, afamada compañía de teatro creada y dirigida por Bertolt Brecht. Las relaciones de los artistas con la burocracia cultural de la República Democrática Alemana fue creciendo en dificultades, y los funcionarios de la sección cultural del Socialistische Einheitspartei, vaya Deutschland, vaya a saber cómo se pronuncia esto, fueron poniéndose cada vez más obsesivos, llegando hasta la censura de varias obras. Brecht murió de un inoportuno paro cardíaco en 1956. Y ahora estamos como, si los que vieron la película La vida de los otros, es como que estamos en una escenografía similar. Hetfield, que era un poco cabeza dura, y que lo digan, no pudo reconocer que en el partido que había fundado había algo que no funcionaba como estaba previsto. Murió 12 años después en el mismo Berlín y detrás del muro, en 1968. La obra de John Hetfield volvió a ser revalorada en su país después de la unificación de Alemania. Es innegable que su influencia cubre toda la gráfica posterior, de contenido político o no, incluyendo a la publicidad y obviamente al arte moderno, y me permito agregar a toda la gráfica de la época de fines de los 70 del punk particularmente. Así que le vamos a dedicar a John Hetfield una canción chispeante, producto del primoroso montaje de selectos fragmentos sonoros. Así que, por favor, Valeria, la canción número 4, Ten CC, Johnny, don't do it. Johnny, John Hetfield, don't do it, please. Johnny, don't do it. Johnny, don't do it. Johnny, don't do it. Johnny, don't do it. Johnny was an angel, an angel dressed in black. He used to hang around the guys down at the local track. He tried so hard to join them, but they all Bien, aquí estamos de vuelta. Tenemos por delante un rato, pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer, porque ahora viene la nota sobre André Lotte, el maestro de maestros. Es decir, que habíamos hablado un rato donde, como es, donde contábamos que había sido el maestro de varios de nuestros maestros principales. Así que vamos a leer una nota de Alberto Giudici, famado teórico del arte, curador, etcétera, etcétera, argentino, aparecido en la revista El Arca. Una reseña muy completa sobre este pintor que enseña los secretos de la modernidad al palo a grosos, grosos, grosos, que a su vez son referentes de muchas y muchos, otras y otros, grosos y grosas. Así que veremos qué dice. ¿Cómo titula la nota Giudici? Un Josué con paleta y pincel. Recordemos que Josué parece ser que era el que llevaba el mapa, el que llevaba el GPS de la movida de la expedición de Moisés a la Tierra Prometida. Por un lado, muy bien, pero por otro lado le llevó un tiempito llegar ahí. Qué sé yo, le gustaba pasear. En los años 30, la Florinata de la Plástica Nacional desfiló por su célebre taller en Montparnasse. Teórico y pedagogo notable, André Lotte fue también un valioso artista enrolado en la primera vanguardia del arte francés, junto a Braque, Leger, Picasso y Delaunay. O sea que era de los grosos, la crème de la crème de la revolución y la renovación del arte. Y aquí nos aparecen algunas imágenes de él en su taller con unos cuadros cubistas detrás, así ya en su madurez, con su trajecito de pintor. Esas fotos del pintor en el taller de antes que tenían guardapolvo y corbata, que algún día me voy a lookear de esa manera porque no se puede creer el pintor de guardapolvo y corbata como era antes. Así que me parece, o sea, un guardapolvo, un color así, no un guardapolvo blanco escolar, sino una especie de guardapolvo de esos así, clarito, eso sí. Bueno, entonces imagínenselo. Lotte, André, si se reconoce el índice onomástico de las diversas historias del arte, o sea, cuando uno empieza recorriendo la L y llega a Lotte, André. Si uno sigue el índice de las historias del arte argentino, invariablemente Lotte André es el más citado. Aun cuando este artista genuinamente francés, poco tuvo que ver con nuestro país. Se explica. Allá por los años 30, por su célebre taller ubicado en el 38 bis Rue Boulard de Montparnasse, así que vivía en el centro del huracán del París bohemio de las películas, circuló una legión de jóvenes artistas argentinos ávidos de asimilar los preceptos de la vanguardia francesa. Cuando los argentinos mirábamos así con tanta obsesión hacia Europa, lo cual no me parece que haya estado tan mal, más allá de las cosas que han dicho algunos, digamos, de los extremismos que a favor o en contra de esa opción se han dicho durante todos estos años. Su escuela, su influencia y sus principios estéticos dividieron las aguas, marcando un antes y un después en nuestra plástica. Y fue de la mano de André Lotte que la problemática del cubismo llegó a estas costas. Así que, chicos, el cubismo, oh, qué lindo el cubismo, vamos con el cubismo. El índice onomástico de las historias citadas nos remite a Lino N. Spilimbergo, Antonio Berni, Horacio Butler, Aquiles Vadi, Ignacio Pirovano, Raquel Forner, Juan Carlos Castagnino, Cecilia Markovich, etc. Todos ellos abrevaron la savia del cubismo lotiano. Luego, ya de vuelta en Buenos Aires, se los conoció como el Grupo de París, evidentemente, constituyendo la tendencia más significativa de esos años. Como señala el crítico Romualdo Brughetti, estos artistas, y más tarde también Domingo Candia y Miguel Ocampo, Domingo Candia, un pintor de rosarino bastante conocido, Miguel Ocampo, un pintor cordobés, podríamos decir, que yo no sé si no vive todavía, no sé, por ahí se tuve por la fortuna de conocerlo. Asimilaron y recrearon a su manera la razón geométrica que propugnara Lotte, el cual decía que hay que reintegrar la pintura a su verdadero dominio plástico. Una página de internet da cuenta que hacia 1935 Spilimbergo y la Markovich habían creado en el seno de la agrupación de intelectuales, artistas, periodistas y escritores, cuya sigla era AIAPE, guarda con esa sigla, AIAPE, una escuela de enseñanza de la práctica de acuerdo al método de André Lotte. La clausura de la entidad por su orientación izquierdista frustró el proyecto. En los años 30, la década infame, digamos, el primer golpe militar del siglo XX, pues vendrían muchos, pero así como el que inauguró la moda de cada cierto tiempo, los militares y la derecha tomaba el poder a las patadas y a los tiros. Bueno, esta gente formando un grupo tan de vanguardia tenía todos los números para de la lotería de la clausura. Todavía más tarde, en 1948, cuando Spilimbergo se puso al frente de la cátedra de plástica creada en la Universidad Nacional de Tucumán, mítica, me permito agregar, hizo gestiones para llevar a Lotte. No pudo ser, lamentablemente, porque él no estaba bien de salud y declinó la invitación. Relató el arco el pintor Albino Fernández, uno de los principales discípulos de Spilimbergo, en esa inmensa patriada cultural que fue la Universidad de Tucumán. Para aquellas y aquellos que nos estén escuchando, chequen un poco esa información acerca de lo que fue la Universidad de Tucumán, Spilimbergo, etcétera, etcétera. Es interesantísimo, nos provoca una terrible nostalgia y nos dan ganas de que, ¿por qué no hay, qué sé yo, así como un artista importante dándole prestigio a una universidad, digamos, de arte, y no es a lo que sucede ahora, que es así como una masa cerrada de burócratas que alguna vez pintaron, pero que no lo hacen del todo bien en el caso de que lo hagan, por decirlo de alguna manera? André Lotte, señaló un crítico, nunca fue el cubista del paquete de tabaco, de la pipa y de la guitarra. Nació paisajista y ese contacto vivificante con la naturaleza lo apartó de todo lo reseco que hay en el estudio del número de oro, dijo, claro. O sea que el tipo conectaba además de con la geometría, con la naturaleza y la geometría que habita en cada, digamos, elemento de la naturaleza. Sí, eso lo acercaba después, creo que en una parte más adelante dice eso, lo acercaba muy cercanamente, por decirlo de modo redundante, a lo que hacía Cézanne. Mientras tanto, en los fondos de una vieja casona en el barrio de Constitución, Cecilia Markovich creó su propio taller escuela, donde el constructivismo lotiano marcaba un punto de confluencia. Marcaba un punto de marcaba un punto de confluencia entre la modernidad y la tradición. Es importante esa relación fructífera entre modernidad y tradición y no un estéril antagonismo. En sus recientes memorias de un artista concreto, el pintor Juan L. Melé, importante pintor, recuerda que los jóvenes pintores de los años 40, disconformes con la enseñanza oficial, siempre sucede eso también, buscaron en esta docente y artista lo que la academia no nos brindaba. Ex alumna de Bourdelle y de André Lotte. Bourdelle, no sé, todos recordarán, era una especie de el que no era Rodin, eran Rodin y Bourdelle, un escultor francés, no quisiera usar palabrotas, pero de la madre es. Entre otras cosas, ¿vieron enfrente del Centro Cultural Recoleta esa especie de rotonda bastante peligrosa, difícil de cruzar, que tiene un monumento gigante a un prócer bastante menor? Bueno, el monumento Alvear, que es una maravilla, es como una especie de promontorio lleno de con cuatro estatuas de bronce así, y coronando el, como es el conjunto, la estatua ecuestre del caballo en dos patas con el amigo Alvear. Bueno, está bien, no era San Martín, pero tiene, se hizo hacer un monumento. Bueno, no él exactamente, pero sus, digamos, sus apologistas, un monumento que lo dejara a la misma altura que San Martín. Entonces le encargaron al escultor francés más importante del momento, Burdel. Bueno, así que lo dejamos acá a Lotte y Burdel, la escuela de Cecilia Markovich. Después seguimos, vamos a escuchar digamos, estamos como en el momento más culto que Burdel, que Lotte, que Bernie, que todo eso, así que para este maestro y sus ilustres discípulos, vamos a decirlo así, cultamente, una música que dé cuenta e ilustre la parte más culta del programa. Así que, Valeria, por favor, ponga un poco de música culta a Johann Sebastian Bach bajo la batuta de Glenn Gould, concierto número 3 en re mayor, por favor. Bueno, tras haber escuchado a Johann Sebastian Bach, nos vamos a una tanda, así que por favor no se vayan, el programa sigue. Disfruten de estos anuncios comerciales, por favor. Valeria, tanda. Comienza espacio publicitario. Mitzi Cocoa te sigue acompañando en estos momentos especiales. Mitzi sigue siendo la mejor opción al momento de hacer esos regalos a las personas que más querés. Con excelente atención y abierto todo el día, te ofrece los más ricos chocolates artesanales y su gran variedad de helados. Disfrutá de nuestro salón de té en planta alta. Te esperamos con excelentes tortas y waffles de repostería casera. Mitzi Cocoa, showroom, heladería. Avenida San Martín, 2625, teléfono 4491-878. Mail mitzi@elbolson.com. La Cotex, indumentaria de tiempo libre. Encontranos en calle Onelli 3100 de El Bolsón. Teléfono 4720-216. O seguinos en Facebook como Silencio Andino. Aprovecha esta oferta de marzo. Con tu compra colegial de 490 pesos o más, llévate un 20% de descuento en tu próxima compra. La Cotex, indumentaria de tiempo libre. Ay, ¿una qué? Pero no. No, yo trabajé todo. Uy, ¿y ahora qué hacemos? Uy, mirá cómo llueve. Ay, yo no quiero cocinar. No, yo tampoco, no. Y menos hasta ahora. Cocinamos. Pero, ¿por qué no llamás a Juan? Juan, llamemos al viejo Juan. ¡Al viejo Juan! Dale. ¿Qué es el viejo Juan? ¡El viejo Juan! ¿Qué es? Viejo Juan, rotisería gourmet resto, delivery gratis. Minutas, variedad de pizzas, cordero, truchas, plato del día tradicional y vegetariano. Postres y muchas cosas ricas más. Atención de 11:30 a 16 y de 20:30 a 0:30 horas. Belgrano y Beruti. Teléfono 15-430-5604. 15-430-5604. Delivery gratis en El Bolsón. Villa Turismo y Barrio Avellanes. No cocines más, llama al viejo Juan. Espotango El Bolsón 2013. Este viernes 29 de marzo en el hangar del Aeroclub a partir de las 18. Radio en vivo, músicos, cantantes, profesores y grupos de baile. Pista para milonguear. Muestras de dibujo y pinturas realizadas en vivo. Exposiciones. Todas las disciplinas y expresiones artísticas relacionadas con el tango estarán participando de Expo Tango El Bolsón 2013. Una pantalla gigante proyectará todo lo que esté aconteciendo durante este encuentro temático, el que será transmitido por Radio Goga 103.5 en directo para El Bolsón y a través de www.radiogoga.com para el resto del país y el exterior. En el patio de comidas, Cuatro Lunas nos deleitará con sus exquisitas pizzas y empanadas. Un huevo de Pascua de 5 kilos de chocolates Lida se sorteará entre los participantes. Agradecemos a todos ellos y en especial a nuestros auspiciantes: Grado 42, Hosticom, Ricardos, Maxi Remises, Hostel Joy, Tomaticán, Librería de las Raíces y del Cielo, Juan Calvo Estilista, Restaurant Zucchini y Video News, que siempre nos acompañan en cada evento. Los esperamos en Espotango El Bolsón 2013, a todos los vecinos de la comarca, para disfrutar de una velada bien milonguera. Semana Santa, La Casona, de 22 a 0 horas, happy hour todas las noches. Miércoles, open bar, entrada gratis. Jueves 28, Patagonché en vivo, fusión bolsonera, 23 horas puntual, entrada 30 pesos con pizza y cerveza. Viernes 29, noche de tributos, a La Renga y a Los Redondos, el banquete y Roctubre en vivo. Sábado 30, a Shiva, músico invitado, Peyetura. Domingo 31, Circo Paranoico, los ex ratones paranoicos, Sarcófago Roy, en una noche de rock de alto vuelo, en vivo en La Casona. El lunes, Electro Party. Martes, Open Bar y Zapada. De miércoles a martes, de 22 a 0 horas, happy hour, todas las noches, en La Casona. Alma Victoria Tejidos te ofrece una amplia variedad de colores en lanas recién llegaditas para el frío otoño 2013, tejidos a mano y a crochet. Además, encontrá como anexo variedad de ropa hindú. Alma Victoria te espera en Galería del Cerro, local 4, Sarmiento 2358. Teléfono 4720-159. Seguinos en Facebook como Alma Victoria Tejidos. Acueromane. Accesorios. El toque italiano para la mujer. Acueromane cumple un año y agradece a sus distinguidas clientas. Acueromane. la elegante celebración de lo femenino. Acueromane, Ascuénaga 427, El Bolsón. Llegó Princess Jewel Maker. Ahora podés crear los collares y las pulseras que toda princesa quisiera tener. Hay más de 150 perlas y 3 dijes de fantasía para elegir. Con Princess Jewel Maker, crea las joyas que más te gusten y convertite en una princesa. Arma joyas, $119.90. Jumbo, líder en la Patagonia. Semana Santa, La Casona. De 22 a 0 horas, happy hour todas las noches. Miércoles, open bar, entrada gratis. Jueves 28, Patagonché en vivo, fusión bolsonera. 23 horas, puntual, entrada $30 con pizza y cerveza. Viernes 29, noche de tributos, a La Renga y a Los Redondos. El banquete y Roctubre en vivo. Sábado 30, Ashiva, músico invitado, Peyetura. Domingo 31, Circo Paranoico, los ex ratones paranoicos, Sarcófago Roy, en una noche de rock de alto vuelo, en vivo en La Casona. El lunes, Electro Party. Martes, Open Bar y Zapada. De miércoles a martes, de 22 a 0 horas, happy hour, todas las noches, en La Casona. Barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Contamos con la agenda cultural más visitada, todos los links a los servicios de utilidad, información organizada por categorías y avisos clasificados totalmente gratuitos. Participá y sé protagonista de una verdadera web 2.0. Si querés comunicarte con tus amigos, usa las redes sociales. Pero si querés comunicarte con todo Bariloche, publica en barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Guía Andina ya está armando su edición 2012, de figuración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del paralelo 42, Esquel y Trevelin, con los planos y mapas de toda la región, y ahora con cupones de descuento. Guía Andina 2012, ¿dónde está lo que buscas? Fin espacio publicitario. Bien, volvemos al arte tras nuestra glamorosa tanda. Así que estábamos hablando de André Lotte, tenemos un pedacito más de la nota que está muy buena. Pero bueno, antes de eso vamos a saludar a Mauricio, que nos manda así como un aliento. No lo voy a repetir en cámara lo que dijo porque me ruboriza, pero conceptos muy elogiosos. Y también Mariana Lombard, que creo que está en Neuquén, si no ella podrá corregirme. No sé si está en Neuquén o en qué lado está, también está, nos está escuchando y manda, uy, qué divertido, cómo se divierte y eso. Así que, ¿cómo podríamos decirlo de alguna manera? Esperemos que no lo tomen a mal, hay gente para todo. Así que muchas gracias a nuestros queridos escuchantes y escuchantas. Vamos a volver con André Lotte. Nos queda, a ver cuánto nos queda de la nota, nos queda un pedacito, no nos queda tanto y está muy bien. Y si cuando nos cansemos de él, porque es una nota bastante larga, la daremos por terminada de una manera, nuestro modo así, elegante y pendenciero de hacer programas de radio. La nota prosigue bajo el subtítulo Jalones de una vida, pero dice: ¿quién fue este artista teórico y maestro de tanta influencia, tan profusa descendencia y sin embargo hoy tan poco recordado? André Lotte nació en Bordeaux el 5 de julio de 1885, pasó 10 años de aprendizaje en el taller de un escultor decorador, crecí, escribiría mucho tiempo después, caramba, ¿cómo está el Facebook? Chicos, paren, en lo que he llamado la pavorosa soledad bordelesa. O sea, hay en Bordeaux, aparte de hacer vino, se ve que mucho, mucho glamour artístico no había. Impermeable al impresionismo, ¡ja!, y hostil a todo lo nuevo, Burdeos no era un ámbito adecuado para un joven inquieto. Claro, estaba muerto del embole, es como que no había llegado el rock a Bordeaux. La lectura del diario de Delacroix y de las reflexiones estéticas de Charles Baudelaire lo abrieron y lo condujeron a la pintura, que comenzó a cultivar en un estilo cercano al decoró. paisajismo naturalista, ¿verdad? O sea, recordate como los referentes del naturalismo, de la escuela de Barbizon y demás. Ahí, junto con Millet, el del Ángel, ustedes conocen. Hasta que el museo local adquirió, el de Bordeaux, adquirió un cuadro puntillista de un tal Henri Martin, que lo impactó a Lotte. Después dice, era una mediocridad el cuadro puntillista, admitió Lotte, pero a través de él descubrí maravillado el impresionismo. Pintar la luz de sobre las cosas en lugar de representar las cosas mismas se convirtió súbitamente en mi pasión. Su primer lienzo, enviado a una muestra, fue a parar al Salón de Rechazados de Burdeos, o sea, de Bordeaux, y sin embargo encontró un comprador. Y cuando el pintor bordelés J. Toben, que cómo se dirá, Tubán o como sea, suena un apellido holandés igual, le demostró que los volúmenes geometrizados de sus pinturas se aproximaban a lo que hacían Braque y Picasso, el muchacho tomó sus petates, los lió y se largó a París. Es sabido, París era una fiesta, pero también un hervidero. Allí Lotte frecuenta a los impresionistas, admira a Gauguin, copia pacientemente a Rubens y Delacroix, asimila cabalmente la significación de Paul Cézanne en la plástica del flamante siglo XX. Y desde 1906 participa en los diversos salones colectivos que en esa época reunían a los artistas de la vanguardia. Ahí ya el pibe estaba en la pomada, era parte del rock and roll, era una estrella más en el paseo de la fama. Cuando en 1908 su amigo Jacques Rivière fue a visitarlo, acompañado por el escritor André Gide, Lotte vivía rodeado de máscaras negras que causaban furor en esos años y paisajes de neta inspiración cézanniana. El cubismo era entonces un revulsivo bebé de apenas un año de vida, la edad que las señoritas de Aviñón, pintado por Picasso, la edad de las señoritas, digamos, pintado por Picasso hacía poquito tiempo. La famosa Demoiselle de Aviñón, considerada durante mucho tiempo la obra de arte más influyente del siglo XX y destronada a principios del siglo XXI por el urinario de Duchamp, y digamos los artistas de ahora consideran más importante el urinario de Duchamp que las señoritas de Aviñón. Pero bueno, yo creo que son igual de importantes los dos. En torno a este y a Georges Braque, la familia cubista reunía a Robert Delaunay, Albert Gleizes, Le Fursonier, Fernand Léger y Francis Picabia. Mi admiradísimo Francis Picabia. Fernand Léger también lo admiro mucho, pero a Francis Picabia lo admiro más. Después se sumaron Roger de la Fresnay y los tres hermanos Duchamp. Porque Duchamp eran tres como los hermanos Howard, Horowitz de los tres chiflados. Curly, Larry y Moe Duchamp. Así eran sus nombres. Eso es un chiste. Junto a ellos, Lotte se sentía como un pez en el agua. Entre el 7 y el 19 de noviembre de 1908, realiza su primera exposición individual en la Galería Drouet, con una presentación de Charles Maurice, amigo de Gauguin. Y dice así: a través de un cuadro puntillista que vi en mi pueblo, dice esto, lo dice Lotte. Hemos hablado de eso antes. A través de un cuadro puntillista que vi en mi pueblo, descubrí maravillado el impresionismo. A partir de entonces, pintar la luz sobre las cosas en lugar de representar las cosas mismas se convirtió súbitamente en mi pasión. Y ahí, aplausos. A partir de entonces, el nombre de Lotte quedó ligado a la etapa más gloriosa del arte francés de las primeras décadas del siglo XX. Cuando rompió con todas las tradiciones precedentes. Durante la Primera Guerra Mundial fue movilizado en el ejército auxiliar y empleado en la prefectura de Burdeos, de Bordeaux, hasta que fue dado de baja en 1916. Así que lo que habíamos visto, que habíamos dicho hace un rato, que había estado en la Primera Guerra Mundial 2 años, se la pasó sellando papeles y no tirando tiros, lo cual toda su suerte de haber sido envidiable para muchos otros que no tuvieron tanta suerte. Bueno, en 1916 regresa a París, y de inmediato se incorpora a las búsquedas del cubismo sintético. Su obra de entonces, no suficientemente valorada, bordea la abstracción, pero no más allá. Como otro joven contemporáneo, el malogrado Roger de la Fresnée, de nacido en 1885 y muerto en 1925, reivindicaba la construcción abstracta de los objetos, pero rehusaba sustituir lo real de modo absoluto. Esta tendencia, que no rompe lanzas con la experiencia sensible, se organiza y después de la primera contienda en torno a la Fresnée y Lot, Jacques Villon, Dunoyer y otros, y se caracteriza por el énfasis en la estructura y en la geometrización de las formas reales, pero no las suplantaban por formas abstractas como en otro lugar del mundo, particularmente en Europa Central y en Rusia, sí que lo hacían, decían, no, nada de figuración, puras formas geométricas básicas. Bueno, luego los historiadores le habrían de bautizar como cufismo francés post-cubismo, o como me enseñaron a mí en la facultad con una inspiración que no me acuerdo de qué libro lo sacaron, pero decían cubismo órfico, que era cuando uno tenía que aprenderse los cuantos cubismos había, aparte del de Picasso, y había así como una enumeración de cosas con unas ilustraciones espantosas, así que valoremos esta época donde uno puede acceder a las ilustraciones instantáneamente. En aquella época había que haber dos fotos en tres libros perdidos por ahí de el cubismo órfico. Bueno, y entonces te mostraban ahí la Torre Eiffel toda torcida de Delaunay, que estaba buenísima, pero después viéndola de verdad está 10.000 veces mejor. Las escenas portuarias y sobre todo el paisaje, tan importante en la historia de la pintura francesa, siguió presente en la obra de estos artistas. Al comenzar una de las muestras de Lotte, señalaba un crítico, nunca André Lotte es el cubista del paquete de tabaco, de la pipa y de la guitarra. Nació paisajista y ese contacto vivificante con la naturaleza lo aparta de todo lo reseco que pude haber en el solo estudio las reglas del número de oro. Eso ya lo habíamos dicho antes. Así que me parece que vamos a dar por finalizada la letra. No, vamos un poquito más adelante. Sería como la coda. O sea, a ver, ¿dónde? ¿Qué hora es? ¿Podemos seguir un rato más? Vamos vamos a ver qué dice de los artistas argentinos que nos van a ver. Bueno, hay también una anécdota bastante, no es una anécdota, la vamos a contar, pero vamos a hacer una referencia bastante interesante, que en la época de la Segunda Guerra Mundial, con la Francia ocupada, Lotte estaba del lado de la Resistance y tenía todo así, no le gustaban nada los alemanes desfilando por las calles de París, y estaba así como un poco, no es que estuviera puesta la camiseta digamos, no estaba en la clandestinidad, pero sí, digamos, tenía un perfil de inconformista. Por otro lado, otro cubista famoso, el Maurice Blamnec, que era particularmente amigo de los nazis y comía y tomaba champán con Albert Speer, esto lo cuento yo porque lo leí en otro lado, con Albert Speer, digamos, el arquitecto que le hacía los templos gigantes a Hitler, así las cancillerías 10 veces más grandes que cualquier otro edificio del mundo y demás, digamos, lo escrachó mal y le escribió unas cosas en contra de Lotte, casi medio que proponía que lo persiguieran y qué sé yo. Eso, por un lado, digamos, enterró para siempre prácticamente la figura de Blamnec, y por otro lado, digamos, cimentó la fama así de persona respetable de Lotte. Bueno, estábamos que los artistas que fueron muy influenciables, los alumnos directos de Lotte y demás, digamos, ya podemos dar por terminado todas las cosas que habían hecho. Hay una, miren las pinturas, son increíbles, así es ese cubismo, pero que se entiende. A ver si me entienden cuando yo me refiero al cubismo que se entiende. Es un cubismo así más más cerca del Art Deco, más cercano a Tamara de Lempicka que a Picasso, más amable de ver, siendo que, digamos, el otro también es una maravilla para ver, digamos, son experimentos visuales más extremos. Estos son como bonitos, como divinos, como quiero uno en mi casa, o qué bueno copiar un poco de esto, lo estoy diciendo casi para mis adentros. Bien, y nos lo dejamos a André Lotte. Esta nota completa, que es un poco larga, es medio difícil de encontrar. Para la próxima entrega de Radio Van Gogh, para el próximo programa, les voy a pasar bien la página, porque por miedo a que no pudiera conectarla con internet, la tengo copiada y pegada en otro archivo, y ahora no puedo entrar a la página. Pero búsquenla, porque es de última. Ponen así, con estos datos, que serían, a ver, André Lotte, un maestro de maestros. Ponen un Josué con paleta de pincel y mandan eso en el Google, y la revista El Arca, Alberto Judici, y todos esos datos los va a llevar para encontrar esta página, que está, es interesantísimo. Bueno, entonces vamos a, digamos, a dar por terminada la nota sobre André Lotte. Bastante nos hemos enterado de qué es lo que hizo, la huella que dejó. Y a partir de este momento termina la parte más culta del programa. Así que regresamos a la habitual ramplonería de siempre. Así que escucharemos una pieza conocida y vulgar en una versión irresistiblemente absurda. Así que, Valeria, por favor, pone el tema número 6 de los Newgrass Revival, The Great Balls of Fire, las bolas de fuego. Que todos conocemos. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love and thought it was funny. You came along and you moved me, honey. I changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Move me, baby, feels good. Hold me, baby, I wanna love you like a love. Like to tell the world that you're mine, mine, mine. I chew my nails and I twiddle my thumbs. I'm real nervous, but it sure is fun. Ooh, baby, you're driving me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Bueno, aquí estamos de vuelta. Esto es Radio Van Gogh. Se transmite por Goga FM 103.5 MHz, El Bolsón. Se nos puede escuchar a través de internet en www.goga.fm. Así que ahí se fijan cuando entran a Goga y dice escucha radio en vivo y lo mandan. Nuestros teléfonos son 0294-4455-800 o 0294-4455-999. Así que ahí estamos. ¿Quién les habla? El señor Aurelio García, un pintor que habla por radio. Qué problema. Mandamos nuevamente un saludo a Mariana Lombar, que nos está escuchando y que me ha llamado al orden y me ha dicho: no estoy en Neuquén, estoy en Roca, que es casi lo mismo. Ella dice, es así contemporizadora, pero yo sé que Roca y Neuquén, si bien están cerca, tan lejos, tan cerca, no son lo mismo, ni mucho menos. Uno está en la provincia de Neuquén y otro está en la provincia de Río Negro. O sea que son dos cosas muy diferentes. Vamos, nos rigen diferentes caciques, entre otras cosas. No hago valoraciones acerca de los mismos, pero caramba con los caciques. Bueno, también vamos a mandarle saludos a nuestros habituales radioescuchas, a Sil Bufone, a Roxy, a Ivana Alan, también casualmente ahí del Alto Valle. Vamos a resumir todo en un piadoso manto de Alto Valle para toda la gente que anda por allá, por Chipoleti, por Neuquén y por Roca, y no sé si se me escapa alguno más, algún Cinco Saltos, alguna. Vamos, el Alto Valle. Saludamos también a Caro de la Croce, a Emilio Torti, que siempre está ahí, al menos reenvía, así comparte las informaciones del programa. Así, a Roxy, que ya la mencioné, a Mauricio, a Norberto Villarreal, a mi amigo Víctor Gómez, a Lilia, y los que nos han dejado saludos hoy, que son, varios. Aparte de Mariana Lombard, está Mirna Soria, está Mariana Graciano, que le agradecemos la mención, y nos ha mandado al programa de regalo un ramo de flores de Klimt, y nos dice que nos va a escuchar en otro horario porque en este momento no los va a poder escuchar. A Gab Gabelich, quién más nos ha quedado por ahí, a ver cuántas cosas abiertas tengo que no se puede ver. A Mirna Soria nos quedó. Un segundo, que esto, como que estamos solos, entonces hay que llenar el bache. ¿Y quién más? Bueno, si se me escapó alguno o alguna. Bueno, mira qué bestia, a Barbie, nuestra primera curadora de este programa, así que le mandamos un abrazo bien grande que nos está escuchando. A Gabriela Loras, a la afamada y prestigiosa diseñadora, ahora que lo encontré ya podemos fluir, la famosa y prestigiosa diseñadora de modas internacional, pero residente en Bariloche, Magdalena Basombrío, la tijera más rápida y más eficaz de la Patagonia, y también a María Teresa Draut García, que nos han dejado saludos en el Facebook. ¿Qué hacer? Para toda esta gente tenemos este rincón musical, a todos los que nos escuchan, así para, intentando desafiarlos y hacer como que lo piensen dos veces, esa costumbre de escucharnos. Vamos a este rincón musical que envenena el alma y la hace danzar al ritmo de las menos inspiradas melodías estrictamente comerciales de la época de la tele en blanco y negro, pero con un acrílico similar arco iris delante que daba una vana ilusión de color donde no lo había ni lo iba a ver por mucho tiempo. Así que más de uno recordará el televisor Motorola con el acrílico arco iris adelante y le daba de agarrar una depresión espantosa y a la vez una amable nostalgia. Así que vamos a escuchar una canción que bordea la barrera de la realidad. A Carlitos Roney. Y así como suena, Carlitos Roney y la Dulce Banda, ¿Ves que todo es igual?, el tema número 7. Valeria, por favor, no te vayas. Vuelvo a ver en tu jardín las lilas florecer. Vuelvo a estar en tu balcón contigo como ayer. Contigo bailé. Bien, aquí estamos de vuelta después de Carlitos Roney y la Dulce Banda. Los que hayan sobrevivido a la experiencia y, digamos, la consideran como algo que fortalecerá y templará su espíritu, seguiremos con el programa. Ya, no sé si ya pasó lo peor, pero viene bien. Lo que viene luego, musicalmente hablando, se las trae también, pero de otra manera. Vamos a la nota siguiente. Quizá yo pensé en un momento que en el programa por ahí podíamos dejar afuera, que nos podía quedar afuera alguna cosa, pero creo que vamos a poder cumplir con el programa, digamos, con la ruta del programa. Así que qué felicidad, qué alegría. Esta nota se llama La incomprensión del mundo en unos pocos y atroces minutos. En realidad es la incomprensión del mundo. Lo de unos pocos y atroces minutos lo he agregado yo. Es una nota de Iglesias Bricles, muy divertida, que es el momento cúlmine en el que dos artistas se encuentran y uno no hace otra cosa que quejarse y emplomar al otro y quemarle la gorra. El otro, Iglesias Bricles, nos cuenta su experiencia y cómo logró gestionar la situación, que es muy divertido. Bueno, uy, qué larga era la nota, qué larga era la nota de André López, qué maravilla, que nos quedaron de esa nota, nos quedó fuera bastante, pero era como muy, como demasiado larga. Una vez más, La incompresión del mundo, de hace poquito tiempo. ¿Quién diría que no le quedaba mucho tiempo de vida a como es Iglesias Bricles? Del viernes 7 de septiembre de 2012. Nuestro programa ya estaba en el aire, ya le habíamos sacado mucho el jugo al pobre Iglesias Bricles, pero bueno, espero que nos dé su bendición desde el más allá. Vamos a ver si logramos, ahora que tenemos Papa argentino, agilizar el tema de su canonización rápidamente. Si el otro que había antes canonizó así, pum, para arriba, rapidito, al que inventó el Opus Dei, miren si no vamos a poder canonizar un más rápido a Iglesias Bricles, ahora que tenemos... Igual Iglesias Bricles era ateo, y digamos, así que no creo que le importe mucho esto, pero no importa, es una manera de decir que... Qué caporada, Bricles. Bueno, y dice... Espero a mi colega en el café que me dijo que nos encontráramos. Me va a devolver un pendrive que le presté hace unos 20 días. Un buen tiempo para un pendrive, ¿no? Es como que el pendrive no se presta mucho. Se presta en el momento, pero se devuelve. Entregar un pendrive, esto lo agrego yo, entregar un pendrive es tentar al demonio. Bueno, cuando llega no se disculpa por haber tardado tanto en devolvérmelo, sino que me suelta: Tomás, no pensaba quedármelo. Es cierto, es posible que no haya tenido los beneficios de una educación esmerada. Piensa para sus adentros, Iglesias Bricles. Así arrancamos con el amigo que... Bricles, que se ve que sí ha tenido una educación esmerada, se guarda muy bien de decir el nombre. Pero dice así: Mi colega artista de cierto renombre, es de esas personas para las que el mundo siempre les debe algo. Cree firmemente no haber recibido el reconocimiento que merece y percibe conspiraciones en su contra en todas partes. Después de un rato me pregunta si no me he enterado de que se acaba de ganar un premio importante. Él: ¡Ah, qué bien! ¡Felicitaciones! Digo, sinceramente sorprendido. Responde que le cuesta creer que yo no supiera de su premio. Por decir algo, le pregunto: ¿quién era el jurado? Me contesta que no sabe, porque nunca se fija en eso. Es del contra, un pelotazo en contra. En ese momento, a mí me cuesta creer que esté diciendo la verdad. Iglesias Bricles es bueno, pero no se chupa el dedo. A partir de ahí, sus razonamientos derivan hacia los concursos y salones, sus jurados amiguistas, el lobby permanente de algunos artistas, la permanente arbitrariedad que caracteriza sus decisiones, todo resumido en los manejos deshonestos que han dejado afuera de los premios a su obra a lo largo de los años. Me cuenta como ejemplo que hace poco mandó una obra a un concurso de nuevos soportes y fue rechazada. a partir de su propio relato, dice Iglesias Bricles, deduzco que no se trata de un acto de censura como cree que fue, sino de un simple episodio de sentido común. Les recuerdo que a lo largo de su carrera ha obtenido galardones importantes, que no es una persona dejada de la mano del éxito. Se cierra y mira hacia la plaza que está enfrente, donde hay un monumento en el que el adelantado don Pedro de Mendoza parece salir del subte. Y reflexiona Iglesias Bricles, dice: no hay cosa que me resulte más ingrata que asumir el papel de persona juiciosa para encarrilar delirantes. Pero no lo puedo evitar, porque ahora declara su desazón por la nimia incidencia que tiene el arte en el pensamiento de la gente. Tenemos que competir con un tsunami de imágenes mediáticas, se lamenta, que desde el cine, la televisión e internet desvían la atención de la gente hacia las cosas perentorias como las noticias, los crímenes, el sexo, las guerras, las crisis y todos los etcétera, mientras me mira reclamando mi solidaridad. A esta altura veo que es inútil cualquier argumento, pero, cortésmente, agrego yo, trato de explicarle que el arte no compite con los noticieros, ya que trabaja sobre un nivel de la conciencia diferente al de la realidad inmediata o mediática. Frunce la boca y, cerrando los ojos, gira la cabeza hacia uno y otro lado. Su respuesta trae a colación la competencia desleal de las instalaciones y los nuevos soportes, además. Empiezo a pensar, dice Iglesias Bricles, que estamos trabados en una discusión que comienza a transitar por fuera del arte propiamente dicho, del arte propiamente dicho. Lo que le interesa a mi colega es otra cosa, un aspecto de la actividad que tiene que ver más con la reputación, el prestigio o la fama que con el desarrollo de su propia obra. Entonces, miro el reloj, mira, todavía usaba reloj, mientras murmuro lo tarde que se ha hecho. Guardo el pendrive, apuro mi té y llamo al mozo para pagar la cuenta y huir despavorido. Pobre don Eduardo Iglesias Bricles, que ya no le quedaba demasiado tiempo, aunque él calculó que no lo sabría del todo. Y dijo, no, ya no estamos para perder nuestro tiempo. Y eso es importante, no perdamos el tiempo. Y no perdamos el tiempo hablando con gente que no necesitamos escuchar. Aunque a veces pasemos por maleducados. Qué sé yo, hay que tratar de ser bueno, ser amable y tomárselas. Chau, hasta luego, me tengo que ir. Y no perder mucho tiempo en hacerle el honor a gente que no necesitamos. Escucharles un consejo estúpido de mi parte, por ahí a lo mejor la semana que viene me agarre más zen, más franciscano y diga todo lo contrario. Pero ahora, por ahora pienso eso. Así que, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a escuchar una canción que desagravia al encantador Eduardo Iglesias Bricles. Pobre que estuvo ahí escuchando a este hombre. Así que para ello, Troilo y Edmundo Rivero, una dupla juntos son dinamitas, haciendo los ejes de mi carreta en una versión candombera que reíste de Divididos. Valeria, por favor, el tema número 8. ¿Cómo estoy? Número 8. Los ejes me llaman a abandonar, porque no engraso los ejes me llaman a abandonar. Y a mí me gusta que suenen, a que los quiero engrasar. Y a mí me gusta que suenen, a que los quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir y seguir la huella, Es demasiado aburrido seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace mucho, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace mucho, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Bueno, entonces ya engrasamos los ejes de nuestra carreta por consejo de Atahualpa Yupanqui, más allá de que el conductor de la carreta no que se negaba rotundamente a engrasarlos, aparecieron inspectores de tránsito y lo conminaron a engrasar la carreta, así que ahora nuestra carreta ya no hace ruido de ejes. Bueno, el fin del programa, ya estamos acercándonos, la última nota que tenemos. Por favor, dejen en paz a la Gioconda, lo implora a los cuatro vientos el pintor Alfredo Lito, estrella de culto de muchos pintores, de esos que creían que pintar era algo que valía la pena. Yo conocí la existencia de Alfredo Lito y empecé a ver obras de él gracias a mi querido maestro Emilio Torti hace muchos, muchos años, en el siglo pasado, en otras décadas, ya, o sea, con unos números espantosamente antiguos. Bueno, hace mucho, mucho tiempo, en un país muy, muy lejano llamado la Argentina de la hiperinflación alfonsinista, para ser más exacto. Así que dejen en paz a la Gioconda. La súplica pertenece a Alfredo Lito, 1923. Alfredo Lito, por si lo quieren buscar en el Google, es Alfredo, como tal como suena, y Lito, antes de la L de Lito, como Lito Nevia, pero con una sola T, lleva un H. Así que sería Alfredo Lito. Alfredo Lito. H-L-I-T-O. Así que búsquenlo y véanlo, que es una maravilla. Es todo lo que... Es de esos pintores que ellos son geniales en sí mismos y toda la gente que lo imita hace cosas horrorosas. Es buenísimo. Pero pocos remedos o pocas influencias notables de Lito han derivado en obras que uno diga, wow, qué maravilla. Sino más bien son... porque usa colores y formas que tienden a cosas feas, fulero, al desgastado, así como sin onda, pero es increíblemente bello. Y cuando alguien sin talento, sin criterio o sin ojo toma esos elementos y hace cosas feas. Bueno, estamos con que la súplica de Alfredo Lito es el encabezamiento de una nota que escribió en 1985 y que ahora aparece como título de un libro con prólogo y edición de Rodolfo Alonso. Libro que cuando sea grande y tenga inmensas cantidades de dinero conseguiré tener en mis manos. Por ahí, si alguien lo tiene, me cuenta y yo puedo ir de visita y ojearlo un poco, sería genial. Bueno, Lito está considerado junto con el pintor Tomás Maldonado y el poeta Edgar Bailey, uno de los principales protagonistas de la vanguardia argentina de los años 40. Fue cofundador con Ennio Iommi, como estoy, Raúl Loza, mi admirado Raúl Loza, Maldonado y otros, de la Asociación del Arte Concreto Invención. Asociación Arte Concreto Invención. Esos cuadritos así como geométricos, medio como del futuro, que son irresistibles. Y esos ya el, digamos, las cosas de losa u otras así son como más fáciles de copiar con mejor suerte que intentar imitar a Lito. Es más fácil. Búsquenlo también, Arte Concreto Invención, busquen Raúl Losa y van a ver de qué. Losa con doble Z. Van a ver de lo que les hablo. Bueno, el grupo de Arte Concreto Invención, grupo del cual no solo participo como pintor, sino como teórico y ensayista. Su pintura, mira acá, Iglesias Brick lo explica de mucha mejor manera que la mía, que ando diciendo cositas geométricas sin onda. Vamos a la explicación. De Iglesias Bricles, que dice: su pintura, de un constructivismo metafísico, le ha granjeado un prestigio casi secreto y el respeto unánime de los pintores. Y que lo diga. Iglesias Bricles dice: lo conocí de pasada en el último tramo de su vida. Como ninguno de los dos era demasiado locuaz, nuestra relación no fue más allá de los saludos convencionales. Tenía fama de metódico, de neurótico y de aburrido. Pablo Suárez me convenció de que además era farmacéutico, cosa que nunca pude corroborar, y el calificativo era creíble porque daba con el physique du rôle. La verdad que mi querido maestro Pablo Suárez era una persona sobrenatural. Convencer a Iglesias Bricles de que Lito era farmacéutico es casi una obra del más arte contemporáneo, es una performance. Me imagino Pablo Suárez con su manera de hablar, sus ademanes y su convicción y su verborragia, convenciendo a Iglesias Bricles contra la pared, diciéndole que sí, el tipo es farmacéutico, estoy seguro porque... Y seguramente, bueno, no importa. Imagínenselo, los que lo han conocido a Pablo Suárez, cómo podría haberle explicado a Iglesias Bricles que Alfredo Lito era farmacéutico, además de pintor y demás. El libro que se acaba de publicar reúne textos de Alfredo Lito de distintas épocas y procedencias que incluyen algunas sabrosas entradas de su diario personal. Transcribo un par de párrafos de Dejen en paz a la Gioconda, de Alfredo Lito. Desde las primeras décadas de este siglo, alguien le dibujó bigotes a la Gioconda y esta no ha cesado de ser agredida. Tales agresiones no están dirigidas a la supuesta persona que sirvió de modelo, se dirigen a la pintura misma en la medida en que ésta se convirtió en el lugar común de una admiración beata e indiscriminada. Los bigotes originales eran revelaciones de un intencionado humorismo no exento de espiritualidad. Su autor, obviamente Duchamp, vamos a ser claros, vamos a ponerle nombre a la gente, su autor Marcel Duchamp había logrado el milagro de obtener con los menores recursos el mayor de los efectos. La alteración que le impuso a la egregia efigie era mínima pero suficiente para obtener el anticlímax deseado. ¿Sí? Ponerle el bigote a la Gioconda es sublime. Fue puerilmente, ingenuamente eficaz. Sí, es un gag, es una maravilla. Es como después del mingitorio fue otro golpe certero de Duchamp. Fue puerilmente e ingenuamente eficaz, como ocurre casi siempre con los continuadores, como yo decía hace un momento de los continuadores del Lito. Estos se vieron en la necesidad de abundar en la intención original, olvidando lo que en ella había de levedad y gracia. Es decir, una cosa es el que inventa la pólvora y otra cosa los que intentan hacer explotar de nuevo la pólvora que ya explotó otra persona con mucho éxito. Una manga de pavotes, me permito agregar. Bueno, así que nuestros saludos a don Alfredo Lito, a Duchamp, a Iglesias Bricles, por supuesto, y a Pablo Suárez, que realmente cuando leí esta nota me agarró un ataque de risa de Pablo Suárez. Disculpen la obsesión tratando de convencer a Iglesias Bricles de que Lito era farmacéutico, de los hermanos Marx, así, un gag de esa categoría. Bueno, tras estas esclarecedoras esclarecedoras enseñanzas que quizá olvidaremos pronto, aunque tal vez no obstante subyacerán nuestro inconsciente y probablemente florezca y fructifique en nosotros sin que nos demos cuenta, nos despedimos hasta la semana que viene y felices Pascuas, que la casa y los supermercados están en orden. Así que a comprar huevos de Pascua con la Supercard en cantidades industriales que revitalicen la industria chocolatera de la zona, que está queriendo vendernos huevos de Pascua a precios particularmente altos. Musicaliza nuestras Pascuas Nina Hagen, que le pinta bigotes marca Sex Pistols a la efigie de María Marta Serralima. Así que Valeria, muchas gracias por tu magnífica operación. Nina Hagen cantando A Mi Manera para todas y todos ustedes. Final curtain by my friend, I'll say it clear. I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it. Why? Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte.